mujer solitaria, una mujer embarazada, sin apoyo y engañada. Solo 18 años tiene y va a ser madre. Y va a padecer y va a llorar siempre. Y va a ser madre soltera, o más bien solitaria. No importa si su hijo nace del pecado, no importa si su hijo no tiene padre, porque contigo como madre será suficiente. ¿Y qué más necesita si tú lo amas y lo cuidas y ves por él con todo tu ser, con todo tu ser? Dichoso bebé, porque de ti va a nacer. Dichoso bebé, porque tú lo vas a cuidar. Y no importan los regaños, porque lo haces por su bien. Y no importan los desvelos, porque lo haces por amor. Y si alguien los quiere separar, mejor sería condenarse a soportar que los alejen, porque tú eres la única persona que tanto ha amado a su hijo que no lo permitiría. Y lucharías con todo por él. Y lucharías con todo por él. Y si algún día, discutiendo, te insulta y llegará a faltarte el respeto, mejor sería quemarse en la condenación profunda, a que fuera un hijo malagradecido.